11:30 a.m. Vamos a retomar el contacto con nuestro cronista de exteriores. Mauro, tenés información. Sí, exactamente, Juan Pablo. Bueno, para contar una historia bastante triste de una familia que está hace 3 días aquí en la ciudad de Santa Rosa viviendo en la terminal de ómnibus, pero hace 11 días que salieron caminando Evaristo, su mujer y 3 niños pequeños desde Entre Ríos para llegar a Neuquén. Se quedaron sin trabajo, sobre todo él se quedó sin trabajo, es un trabajador de la construcción que estaba trabajando en una obra pública que dejaron de financiar desde el gobierno nacional y quedaron cerca de 400 trabajadores afuera. Es por eso que desde septiembre del año pasado él viene con problemas en el trabajo y finalmente, finales de diciembre, decidieron cerrar las obras públicas y se quedó sin trabajo. Entre Ríos está complicado para conseguir trabajo, nos decía, ellos vivían en Concordia, y decidieron de un día para otro decir, bueno, tenemos una posibilidad en Neuquén, nos vamos caminando. Salieron con 10.000 pesos en el bolsillo desde Entre Ríos y hace 3 días que están viviendo aquí en la terminal de ómnibus, y anoche pudieron pasar la única noche bajo techo gracias a la amabilidad de el cura de la parroquia que está frente a la terminal, que les dio un techo. Les negaron desde la municipalidad el albergue municipal y también les negaron ayuda desde el gobierno provincial. Por eso es que ellos lo único que están pidiendo es que alguien los acerque de alguna manera hasta Neuquén, que es el lugar de destino. Evaristo habló con nosotros y nos contó la situación que están viviendo por estos momentos, viviendo en la terminal de ómnibus de Santa Rosa. Desde Entre Ríos venimos hace 11 días que salimos de Entre Ríos. Venimos de allá porque en busca de trabajo. Nos estamos dirigiendo a Neuquén porque tengo un hermano allá que tiene una pieza que él vive, que me dijo que había mucho trabajo allá. Por eso es que nos decidimos con mi mujer venir, porque Concordia estaba muy crítico. Demasiado, salíamos a pedir para comer allá. Entonces vinimos con futuro para nuestros hijos. Nada más que eso, no venimos a pedir nada ni nada. No, la gente que nos ayudó acá fue por voluntad propia, porque nosotros nunca salimos a pedir nada. ¿Y ustedes salieron caminando? Caminando, nos han acercado varios kilómetros y la mayoría de los kilómetros los hemos caminado. Ajá. Caminamos varios kilómetros, descansamos por los chicos, o cuando se me dormía la bebé tenía que pararse así, a esperar que ella se despierte y ahí seguir el recorrido. ¿Y han recibido alguna ayuda? ¿Alguien nos ha traído? Hemos recibido ayuda de personas de varios pueblos, Suipacha, Luján, Los Cardales. Esos son los pueblos que nos han ayudado. En Suipacha fueron donde más nos ayudaron. Bien. ¿Y acá en Santa Rosa, acá en La Pampa, qué les ha pasado? Y acá en Santa Rosa vinimos y fuimos a pedir ayuda al municipio, ni bien llegamos, y un albergue queríamos para poder estar, aunque sea unos días, descansar bien y poder seguir caminando. No vinimos a pedir ni plata, ni que nos paguen los pasajes, ni nada. Solo queríamos un albergue, unos días por los chicos, y nos dijeron que no tenían nada. ¿Se los negaron? Los negaron, me dijeron que ellos no podían, no tenían albergue acá, me dijeron. Y nos fuimos a Desarrollo Social de la provincia, y de ahí nos querían mandar de vuelta al municipio. Entonces nosotros, para no molestar, no hicimos más nada. Nos quedamos y nos salimos a pedir, sinceramente, a los restaurantes. Salimos a pedir y mis hijos pedían y no molestamos nada. Dormimos en la plaza 1 día y medio y anoche dormimos en la iglesia. De la placita de Fátima. El padre nos dio algo de comer anoche. Hoy le consiguió media a mis hijos porque lo tengo sin zapatillas. Porque en el viaje, tanto caminada, se le empezaron a romper, se rompieron y llegaron. Sigo sin zapatillas. Por eso ando a Bojota. Y bueno, nada más que eso tengo que decir. ¿Y ustedes vienen, van a Neuquén por un trabajo? ¿Ustedes se quedaron sin trabajo allá en Entre Ríos? Yo trabajé hasta septiembre del año pasado en Colón, Entre Ríos. Ajá. Tengo recibo de sueldo, todo. Pero desde que entró el presidente nuevo las obras públicas pararon. Hay más despidos que contratados, maestro. Han echado en Concordia 300 personas en la municipalidad. 300 personas, no 100, 300 personas. Y allá lo que hay, mucha quinta o cosecha de frutas, ¿viste? Naranja y mandarina. Y hasta el tiempo que nosotros vinimos todavía no había arrancado. O si no, yo me quedaba un mes más, juntaba la plata y no tenía que estar pasando todo esto. O sea, todo esto les pasa desde que asumió Milei. Desde que asumió el presidente, sí. A nosotros que somos empleados públicos, sí. Claro. Nos cortó los brazos a nosotros. ¿Qué quiere que tenga a mí? Yo soy oficial. Claro. Soy oficial yesero. Desde que entró él, lamentablemente no he podido conseguir trabajo. Claro. No hay nada. No hay nada. Se pararon todas las obras allá en Concordia, en Entre Ríos. Y estaba en Colón, también averigüé para volver de vuelta. Y no, estaba todo parado. Trabajé para muchas empresas. No, nunca pasé esta situación. La verdad que nunca la pasé. Desde mis 32 años nunca lo pasé. Y decir que tengo una familia que me sigue. ¿Y qué están necesitando, por lo menos por estos días, para poder emprender el viaje a Neuquén? Que alguien me arrime nada más, que sea un par de kilómetros más, no hay. Nada más que eso, no pido ni nada yo. Quiero que llegar a destino y nada más. Nada más que eso. Bueno, Evaristo tiene 32 años, su mujer tiene 30 años y tienen tres niños muy chiquitos. La más chiquitita está en brazos. Tienen que llevarla en brazos a Cocochito o como sea, en estos kilómetros que caminaron desde Entre Ríos hasta la provincia de La Pampa. Hace tres días que están acá y van camino o van con destino a Neuquén. Se quedaron sin trabajo porque se cerraron las obras públicas en Entre Ríos y están pidiendo ayuda en la terminal de ómnibus. Hoy al mediodía tienen garantizada la comida porque desde la parroquia que está frente a la terminal les aseguraron que le iban a dar una vianda. Y por nuestro lado, a través de algunos contactos que tenemos de organizaciones sociales, estamos haciendo todo lo posible para conseguirle zapatillas a los niños, a un nene que calza 31 y la nena que calza 33. Es una familia completa que se quedó sin trabajo, que están en Santa Rosa y van camino a la provincia de Neuquén. 31 y 33 son los números del 31 calzado. 31 y 33 son los números de zapatillas que calzan los niños más grandes. Y si alguien quisiera acercar, porque hay oyentes que nos están consultando, ¿se van a quedar en la terminal? Se van a quedar en la terminal y no tienen ninguna comunicación, bien. No tienen ningún teléfono al que poder comunicarnos, pero se van a quedar ahí, están bastante visibles, están con sus bolsas, tienen un bolsito chiquito y unas bolsas donde tienen algunas pertenencias y ellos están ahí. Por ahora no nos están molestando, no nadie de la policía ni mucho menos lo está molestando, pero sí están queriendo volver, o en realidad queriendo emprender el viaje hasta Neuquén. Uno estima que como está el día, según contaban ellos, van a estar por lo menos un día y medio más acá en la ciudad de Santa Rosa. Bien, Mauro, nos reencontraremos mañana seguramente ya a esta altura. Cómo no, hasta mañana. Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, nos traía este testimonio. Entre Ríos es una provincia gobernada por Ricardo Frigerio, que es del PRO, gobernaba el peronismo. Lo digo a partir de lo siguiente, la obra pública que en La Pampa está pasando algo parecido, es claro. Decir, hay 600 puestos de laburo menos a partir de las decisiones del gobierno nacional de parar toda obra pública, pero el gobierno provincial del peronista Sergio Cilioto ha resuelto continuar con alguna de esa obra pública, no solo por la obra en sí misma, sino también porque genera laburo y actividad económica. Sí, pero eso también está parado porque no está funcionando Cámara de Diputados provincial ahora. Además, también. Pero si hay una decisión política de hacerlo. Claro. En Entre Ríos no. Sí. El gobernador Rogelio Frigerio cumple a rajatabla con la misma visión de que la obra pública es fea, sucia y mala.